Y a 50 años de la fuga del penal de Rawson, el hecho que antecedió a la masacre de Trelew, este 15 de agosto del 2022, nuestra amiga Marcela Santucho nos comparte información y audio de Jorge Marcos, el Colo, le dicen al gran militante del PRT y el ERP, por muchos años y desde muy joven, es uno de los pocos sobrevivientes con mucha experiencia y que reivindica a sus compañeros. Hace unos meses publicó un libro compartiendo sus memorias. Vive en Rosario, viaja a Trelew por los 50 años. Expondrá su participación en la fuga del penal más seguro del país, como ya lo hizo cuando fuimos al juicio de los asesinos en el 2012. Durante la represión, después de la fuga, es detenido y queda preso hasta el devotazo, cuando el gobierno de Cámpora otorga la amnistía a los presos políticos que salen de cada cárcel festejando con una multitud de jóvenes que lo esperaban con júbilo. Con relación a la acción en sí, fue fruto de la línea del partido. No es el partido planteaba como una consigna estratégica la unidad de las organizaciones armadas. Y esa unidad se plasmó en la práctica en la realización de la fuga. La fuga fue una cuestión de unidad. Unidad en la acción, que era la unidad que planteaba nuestro partido. Si bien Santucho, el pelado Gorriarán, el gringo Mena, que eran la dirección máxima del partido, estaban en consonancia con esas consignas, hubo que hacer una actividad, un trabajo político y organizativo que fue mérito de todo el partido en la cárcel, porque ellos actuaban como un solo hombre. Era una disciplina muy estricta. Y el Robi llamaba a la unidad de las fuerzas revolucionarias sinceramente, no oportunísticamente, si bien era una consigna estratégica del partido. Eso fue lo que permitió la fuga del penal de Rawson. Nosotros también afuera actuamos unitariamente con la FARC. Montonero no quiso participar, pero eso era una posición política. Yo al principio creía que era una posición sectaria, pero en realidad fue una posición política porque ellos confiaban en que Cámpora iba a... El peronismo, perdón, iba a alargar a los presos. Eso realmente ocurrió así. Es decir, el 25 de mayo salimos todos los presos. Obviamente que eso fue posible gracias a la movilización que hubo y fundamentalmente por la movilización del pueblo que marchó a la cárcel de Rawson y a la cárcel de Devoto a rescatar a sus presos. Es más, la represión actuó en Devoto y mató a dos jóvenes de peronistas. Los ideólogos de la ¿cómo? ideólogos de la fuga. Los ideólogos de la fuga fueron fundamentalmente el PRT, pero arrastraron, entre comillas, al resto de los compañeros del penal e incluso algunos presos comunes que se sumaron a la actividad, que después se incorporaron al PRT y quizás a alguno al peronismo. Gracias, compañera y amiga Marcela, que desde Misiones siempre se preocupa por otorgarnos material para poder reivindicar y nunca olvidar todo lo que sucedió en este país. Gracias, Marcela. Abrazo grande desde acá, desde Villa Yardino.